私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Konnichiwa, amigos fans de la cultura japonesa. Bienvenidos de nuevo a Nihon no Danboru, nuestro programa friki creado por Yael Montaño alias El Senpai, con el espacio de Alfonso Ortiz en RadioCartón.com, y hoy en los controles se encuentra nuestro amigo Ix Balanque, finalmente colaborando también el día de hoy con la voz más enfadosa de la radio friki, su amiga Coraline, o sea yo. ¡Qué bonita voz tiene! Como verán, la semana pasada finalizamos con el especial de rolitas de la infancia friki, así que volviendo un poco a la normalidad, tuve la idea de hablar de un cantante bastante famoso que, a pesar de no tener nacionalidad japonesa y con la mayoría de sus canciones en inglés, ha sido más famoso en Japón que en su propio país. Y claro, ha colaborado en un montón de aspectos tanto con bandas de J-Rock como hasta Vocaloid. Por eso mismo, pienso que es importante hablar de él y de cómo su música ha influido en la cultura japonesa. La canción que acabamos de escuchar se llama Heartbreak Hotel de Yohio, y hablemos un poco sobre él. Yohio, cuyo nombre real es Kevin Yohio Lucas Rein Ayres, es un cantante profesional, compositor, productor, guitarrista, ex integrante y guitarrista del grupo Visual Kei de metal alternativo Serenity, vocalista del grupo Disrain y proveedor de voz para el vocaloid Yohio Loi, Nació el 12 de julio de 1995 en Estocolmo, Suecia. Sus inicios en la música se dieron cuando tenía tan solo 6 años de edad, aprendiendo a tocar el piano a la vez que escribió su primera canción y luego a los 11 años empezó a tocar la guitarra. En 2011, su banda Ceremedy empezó a ganar reconocimiento en Suecia. La banda lanzó su primer EP, Seasons Will Change, y luego un año después lanzarían su primer álbum llamado Welcome to Our Madness, el 25 de julio del mismo año. Sin embargo, la banda se disolvió para luego hacer un reencuentro en vivo y lanzar el EP Red Madness el 20 de septiembre del 2014. En 2012, Yohio lanza su primera canción en inglés titulada Our Story. También ha hecho videos a sus canciones Sky Limit, Our Story, Heartbreak Hotel y Revolution. En 2013 fue uno de los concursantes del festival Melody Festival de ese año. La canción con la que participó fue Heartbreak Hotel. El 2 de febrero entró a la final del concurso, siendo encargado de dar los votos de Suecia durante el festival, donde el 9 de marzo terminó en segundo lugar, pero tuvo la mayoría de votos suecos. Más tarde, las compañías PowerFX y Vocatone anunciaron después del lanzamiento de Oliver que estaba en desarrollo un nuevo Vocaloid masculino, que además obtendría dos voice banks tanto para inglés como para japonés. Y después de una serie de rumores, Yohio mismo tuvo que confirmar que efectivamente él brindaría la voz al nuevo Vocaloid. Actualmente forma parte de la banda This Rain como vocalista. Y a continuación escucharemos dos canciones más de él. La primera es Merry Go Round y a continuación de esa, My Nocturnal Serenade, que a la fecha es de su trabajo más reciente. Los dejo con Yohio, espero que lo disfruten y volvemos. Late in the night with the moon as my company, over and over, it's always the same. Whispering sounds, what a terrible tragedy, over and over, it's smothering me. Leave the world behind, contemplate for a while, get yourself aligned and learn how to look and search for the sun. False information, twisted narration, leaving you blind. Take the silent, the shadows are haunting me. Gruesome and grievous, yes, ghastly and grim. Sinners on the run, they're just having some fun. We ain't got no time. So hurry up, so hurry up. Taste agitation, vicious and vile. We'll be right back. melodies and symphonies. Everything I know is alive without light. There's a longing inside my soul, and in the deepest void where time is but a scenery, I'll be waiting for you, darling. Look into reverie, and I'm losing my mind, darling. Look into Ahora quiero hablarles un poco sobre una película que recientemente mi madre y yo vimos esta cuarentena. Buscando algo en Netflix, como buena fanática de los gatos, me llamó mucho la atención la portada y el nombre. En japonés está como Neko no Ongaeshi, conocida mejor en Latinoamérica como El regreso del gato. Es una película de animación japonesa dirigida por Hiroyuki Morita, producida por el estudio Ghibli y estrenada en cines en Japón en el 2002. Y bueno, la historia se trata de que Haru, una estudiante de secundaria tímida y poco habladora, no posee demasiada fuerza de voluntad ni confianza en sí misma, y aunque está enamorada de un chico de su instituto, para su desgracia descubre que él tiene novia, lo que a sus ojos le confirma que es una persona sin suerte. Un día salva a un gato de pelaje oscuro y ojos heterocromáticos de ser atropellado por un camión. El gato, para asombro de Haru, se presenta como Lune, príncipe del reino de los gatos. Haru esa noche le cuenta a su madre este incidente y ella le comenta que siendo pequeña, Haru solía poseer la habilidad, ahora olvidada, de hablar con los gatos y cómo una vez la encontró conversando y alimentando a una gata abandonada. Gracias a este suceso de haber rescatado al príncipe Lune, empieza a recibir unos hermosos premios según los gatos, que para ella, pues no son tan buenos, y queda atrapada en un callejón sin salida. Y no les quiero contar más para que la vean, está ideal para la cuarentena y súper recomendada para toda la familia. En cuanto al soundtrack, se editaron dos discos con música de la película en Japón, uno puesto a la venta el 17 de julio del 2002, el cual contiene la banda sonora original utilizada en la película y consta de 30 pistas. El otro puesto a la venta el 26 de junio del 2003, el cual contiene el tema principal de la película titulado Kaze ni Naru e interpretado por la cantante Ayano Tsuji. Los dejo con estas tres canciones que me encantaron de la película. La primera es Kaze ni Naru, la segunda es el hermoso vals llamado Vals Katzen y finalmente Song of the Baron, el tema del gato al cual le llaman Barón. Y antes de despedirme quiero mandarles saludos a todos ustedes que nos escuchan, a mis brujitas Cintia y Mariel, a mi mamá, a todos los gatos que tengan el poder de escucharnos. No nos manden regalos, por favor, así estamos bien. Los dejo con el increíble Senpai y nos vemos en el siguiente programa. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Bonito jueves, cartoneros nipones. Soy Yael Montaño, alias el Senpai, y el día de hoy les hablaré sobre un videojuego perfecto para el encierro. Si buscas una combinación entre desesperación y esperanza, te recomiendo mucho Danganronpa, una novela visual interactiva del género thriller que salió en el 2010 en Japón para PSP y por su éxito se convertiría en una saga completa. El primer juego llegó a este lado del charco para PC, Mac, Android y iOS a partir del 2012. Fue desarrollado y publicado por Spike, una empresa dedicada a desarrollar más juegos del mismo estilo. La historia empieza con la admisión de Makoto Naegi a la universidad de élite llamada Hope's Peak Academy, la cual acepta solo alumnos con grandes talentos deportivos, artísticos, entre otras cosas. Curiosamente, nuestro protagonista es un alumno promedio que logra entrar por suerte, una categoría que se otorga a un aspirante de manera aleatoria. Es el primer día, te quedas dormido, justo al entrar a la escuela. Al despertar te encuentras con tus compañeros de clase y con la bella noticia de que todos están encerrados en la escuela y no hay manera de escapar. Aparece un oso de peluche extraño que resulta ser el director y te dice que la única manera para graduarte es matando a alguien sin que nadie se dé cuenta. Hablemos sobre el gameplay. Danganronpa es, como dije al principio, una novela gráfica escrita y creada por Kazutaka Kodaka. Y como buena novela gráfica, quiere decir que vas a leer mucho mientras avanza el juego, pero en ningún momento se vuelve pesado. Todo lo contrario, te lo dice alguien que disfruta la lectura, pero no acostumbra a hacerlo tan seguido. Pero no solo se trata de leer, también tiene un modo de juego en el que vas a juicio, donde el objetivo es descubrir quién es el culpable de algún asesinato o suceso dentro de la escuela. Para tener éxito en este juicio debiste haber juntado todas las pistas necesarias para encontrar al culpable. El diseño de personajes que estuvo a cargo de Ruiko Matsuzaki es único en su clase. Si tomamos en cuenta que el juego es una escuela, claro que tiene sus personajes cliché, pero con la trama del mismo siempre te llevará a una que otra sorpresa. En sí, el juego completito tiene un estilo pop art que hará que te enamores de los colores, los escenarios y de uno que otro personaje. La música fue hecha por Masafumi Takada, un compositor que ha trabajado en más entregas de la franquicia y la compañía, donde nos lleva a recorrer los pasillos de la escuela, las recámaras y los espacios públicos acorde a la situación de cada evento. Mezcla varios géneros sin miedo a experimentar con samplers o con instrumentos que apoyen a los sonidos electrónicos. Personalmente, me parece la música perfecta para mantenerte concentrado en la lectura. Escuchemos unas pistas del juego para después regresar a Cartón de Japón. We'll be right back. Regresamos para despedirnos, no sin antes mandarle saludos al buen Poncho, quien nos permite el espacio en radiocartón.com, a Exbalanque Torres, el encargado de los controles, al buen Benny, abrazo hermano. Le mandamos saludos al buen Lumart Crisomalis, a ver cuándo volvemos a colaborar en este programa, a Joaquín Arteaga y a Nalum, en cuanto pase todo este desmadre hay que organizar algo definitivamente. También mandamos saludos a todos en el Café Librería La Rueda, que se encuentra en Prisciliano Sánchez número 615. Y si me falta alguien, pues los invito a mandarnos un mensaje a la página de Cartón de Japón de Facebook o directamente mandarnos un mensaje a la waifu o a mí. Para terminar, volvemos con un poco de Danganronpa. Para aquellos que no son de jugar videojuegos pero les llama la atención el tema, están de suerte. El estudio de animación Lerch, responsables de la increíble serie de Asobi Asobase y Assassination Classroom, hicieron una excelente adaptación del juego en un anime de 3 episodios que te dejará con ganas de más, respetando la historia, estilo, personajes y hasta la música del juego original. Para despedirnos los dejamos con el opening del anime Never Say Never y el ending Setsubousei Hiro Chiro Yaku. No se vayan que seguimos con Ritmia, el programa de nuestro ritmatista por excelencia, el maestro Benny. Cuídense mucho, descansen mucho y si tienen tele, ahí se ven. Reality slips far away. Fiction comes alive. We start the play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless. We've already begun. Yup, we are all one in the same. Never opposites. We played the same games. So I listen to the world and right from wrong. Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream. Maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running after life, trying to beat death. Walk thin line between hope and despair. Running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know beside your own. Doesn't really matter if it's on the same coin. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, is the key. Even if the future seems uncertain, survive, find truth.